¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com. En tudelahoy.com pueden escuchar gran parte de las entrevistas que llevamos a cabo en la programación de Radio Tudela Radio, como por ejemplo la que vamos a llevar a cabo en estos momentos con César Martínez Magaña, que es el presidente de Autoescuelas de la Ribera y que ya nos está escuchando. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Encantado de saludarle. Nos decía un oyente que, bueno, que están ya hartos de una huelga de examinadores de tráfico en la que están haciendo mucho daño a las autoescuelas de la Ribera. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, señor Martínez Magaña? Pues mira, tenemos un problema gravísimo porque, por ejemplo, aquí en Tudela, desde el día 7 de junio que hicimos el último examen, pues aquí estamos pendientes de hacer el siguiente examen. Esto es una catástrofe para todas las autoescuelas de España, no de Navarra ni de la Ribera, de España, porque es una huelga a nivel nacional y lo estamos pasando francamente mal. Tanto las autoescuelas como nuestros propios alumnos, que aprovechan el verano para intentar sacarse carrera de conducir y no pueden hacerlo. Una situación, por lo que habíamos entendido, corríjame si me equivoco, hay que decir que los examinadores son funcionarios del Estado. ¿Qué ocurre? Que este tipo de funcionario, por los motivos que sean, no quieren ser. Hay que recordar también, corríjame si me equivoco, que en ocasiones anteriormente han llegado a ser increpados cuando han decidido suspenderlo y por eso ya se cambió el hecho de decir si has aprobado o has suspendido, te enteras a la semana que viene. Pero al final es la nación española la que tiene que decir, oye, si necesitamos examinadores y hay que cambiar de funcionarios, ¿cuál es el motivo que les dan para que esto no se lleve a cabo? Y si me quiere corregir en alguno de los datos que he expuesto anteriormente. Pues sí, parece ser que han tenido algún tipo de agresión cuando nos daban el resultado del examen en el momento, después de terminar el examen, pero bueno, han sido pues cosas muy muy puntuales, como cualquiera puede tener algún conflicto con algún cliente, tampoco creo que es para tanto. El problema es que ellos lo que quieren es un aumento de sueldo y bueno, pues la Dirección General de Tráfico, Función Pública, pues no les da el aumento de sueldo que ellos quieren, entonces pues la huelga principalmente ha sido por eso y bueno, parece ser que va a ser indefinida si a partir de septiembre pues no les dan el aumento de sueldo. Llevamos desde mitad de junio atravesando esto, que están examinando, de los 5 días de la semana están examinando 2, o sea, jueves y viernes, lunes, martes y miércoles no examinan, están de huelga, y entonces se calcula que entre este medio mes de junio y este mes de julio entero, examinando en esta forma, pues se van a paralizar pues aproximadamente unas 140.000 pruebas de exámenes. Entonces el atasco va a ser monumental, porque tenemos escasez de examinadores también, que no reponen los que se jubilan, entonces pues no sabemos si los que estamos presentando ahora a teórica se examinarán dentro de este año o ya el año que viene. Un follón gravísimo. La problemática, ese dato que nos ha dicho es a nivel estatal, entendemos, los 140.000. Sí. Y si nos traemos un poco el dato a Navarra y a la Ribera, que también era un problema que ya lo anunciabais cuando hicisteis la huelga hace 6 meses, un año aproximadamente, que explicabais que el total de trabajadores pues eran 3,5 o algo así. Sí. Sí, resulta que bueno, pues aquí en Navarra hemos tenido hasta de 8 a 10 examinadores. Ahora tenemos 4, uno ha cogido la baja, nos quedamos con 3... encima uno está trabajando a media jornada, pues nos quedamos con 2,5. Eso es lo que tenemos ahora aquí en Navarra. Vienen itinerantes de otras provincias porque apuro de insistir, la jefa de tráfico nos trae un itinerante y gracias a eso pues aún podemos conseguir tener hasta 5 examinadores en Navarra, pero nos quedamos muy cortos. Tenemos una restricción en los exámenes que antes podíamos presentar los alumnos que teníamos preparados, el número que fuera, y ahora estamos presentando un máximo de 6, porque si no, la rueda que estamos metidos, los de la zona de Tudela y los de Pamplona, pues se pasaría más de un mes sin examinar. Entonces, ahora con el conflicto de la huelga, pues nos podemos tirar hasta 3 meses. Por lo tanto, ¿alguna acción que van a llevar a cabo o cuál es el futuro inmediato que creen que va a venir? Es que el problema es muy difícil y muy difícil de solucionar y muy crudo, porque resulta que, hombre, la Dirección General de Tráfico, que sabía 6 meses antes que se iba a producir esta huelga de examinadores, pues podía haberse ido preparando de alguna forma y el problema ahora no lo tendríamos. Pero como no ha hecho nada, no se ha molestado, ahora ha llegado la huelga y aquí estamos. Porque resulta que examinadores decían que si traeremos del ejército, que no sé, sí, es imposible, porque tienen que preparar, tienen que hacerles los cursos correspondientes para que sean examinadores, porque no puedes coger a cualquiera y meterlo detrás de un coche a examinar, porque la ley eso no lo permite. O sea, quien se ha quedado dormido en los laureles, por decirlo de alguna manera, señor Martínez Magaña, ha sido el gobierno de España. ¿Cómo? Que quien se ha quedado dormido no es una competencia del gobierno de Navarra, ¿o sí? No. Quien se ha quedado dormido ha sido el gobierno de España, el ministro del Interior y la jefatura, o sea, y la Dirección General de Tráfico de Madrid. Esos han sido los que se han dormido. Los que se han dormido, no, que no han hecho nada. No han hecho nada por evitar esto. Y sabían que el conflicto estaba anunciado para el verano, podían haber hecho algo. Y no han hecho nada. No han hecho nada y ahora resulta que estamos aquí. Ni le dan el aumento de sueldo, los otros tampoco ceden. Entonces nosotros estamos como rehenes de nuestros propios examinadores, que claro, que si ellos no se bajan de... Esto para... Usted es el representante de las autoescuelas en la Ribera, como nos comentaban... Por hablar económicamente, ¿no? ¿Qué puede suponer, porque estáis unas cuantas autoescuelas en la Ribera, no sé si una docena, pero aproximadamente, ¿qué supone para vosotros este contratiempo? Ahí está el tema. ¿Me oyes? Sí, ¿qué supone para...? ¿Qué supone para ustedes este contratiempo en cuestión económica, por concretarlo de alguna forma, para entenderlo mejor? Pues, hombre, en cuestión económica, pues, supone... pues dejar de cobrar pues prácticamente todo el carné, porque si nos basamos que solamente podemos examinar de teórica, porque eso sí, nos están haciendo por lo menos aquí en Tudela cada 15 días exámenes de teórica, pero la teórica prácticamente se cobra muy poco o casi nada, se basa todo en las clases de coche, y si no nos examinan de práctico, de circulación, no podemos dar clases de coche, pues como que no ganamos prácticamente nada, ni para salvar los gastos del mes. El problema es muy grave. El más claro no se puede hablar, pues lo cierto es que estamos haciendo... ¿Cuántas personas pueden estar viviendo en la Ribera de esta profesión? Pues, hombre, en la Ribera estaremos aproximadamente, son todo empresas pequeñas, estamos unas 16, 18 autoescuelas, pues bueno, hay autoescuelas que tienen 2 o 3 profesores, otros tenemos 1, pues estaremos unas entre oficinas y etcétera, etcétera, estaremos unas 70 o 80 personas trabajando. Un sector importante que, como están viendo, se está viendo obligado a trabajar de otra forma, mucho menor, porque al final estamos hablando de que lo que necesitan son personas para examinar. O sea, que ya me dirán ustedes que tiene miga el asunto y que esta cuestión el gobierno de España lo conocía hace mucho tiempo y que ha hecho absolutamente nada. Es la realidad que nos está contando el presidente de las autoescuelas de la Ribera, el señor Martínez Magaña. Desde Murchante le agradecemos su relato para... conocer lo que está sucediendo con esta problemática que aproximadamente están sufriendo ya 80 trabajadores y todos los de la Ribera o todos los de España que quieran sacarse el carné en estas fechas veraniega, que es lo común en este espacio veraniego en el que no hay que estudiar, los que han aprobado y se aprovechan para sacarse el carné. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio y si hay alguna novedad, como siempre estaremos encantados de comunicarlo a la audiencia de Radio Tudela. Pues muy bien, gracias, a vosotros también. Seguimos avanzando en esta sintonía. No sé si conocen, pero ha comenzado el stock de julio. Escucha, esto te interesa. Volkswagen Saga Móvil Tudela pone a la venta todo su stock de vehículos comerciales con unas condiciones espectaculares. Tenemos Caddy Transporte Multivan California y la nueva Crafter. Todo con descuentos especiales. Ven ya, aprovecha esta liquidación.